MC Cain, SJ Grave, EPK. Salgo a la calle queriendo ver mundo, harto de estar encerrado en este puto zulo, con el boli escribiendo y la mente arrancando y arrancando sentimientos bien profundos en la casa, la abuela. Yo escribo este tema expresando mi mente, que si no se quema el Buchanan me pone la base por vena, y siento que el alma se me llena entera. Llamé a la perra a caza y se desespera, el sol ya hace un buen rato que se fue a su queba. Yo voy para abajo a ver si me despeja, a ver si alguien me altera o me dice algo que aprenda. Sigo por la senda, luces azules reflejan, van buscando gresca, van con el mono de pesca. Voy mirando hacia abajo y por las callejuelas me adentro en la juerga, la noche ya empieza. Ya escucho a la peña, bajaleo el que se monta en las puertas. Si se alteran la frecuencia, nuestra sangre se calienta. La noche se aprovecha para soltar la rienda. No practico una actitud violenta, porque no tomo nada que saque mi tormenta. En el perro negro se desperezan las fieras. Después de un día de celda salen para la selva. Yo comprendo y observo cómo quema la mecha. Como el humo, otro día sin rumbo. Salgo a la calle queriendo ver mundo. Sí, vamos. Perdido, sin curro, sin futuro, me hundo. Otro día sin rumbo. Los pardos resaltan entre el tumulto. SJ Grave de PK, producimos en un zulo. Seguro pero no secreto, secreta pero no asegura. Solo te quitan los petas y contra ellos no hay quien te proteja. La calle es nuestra, hasta los munipas se les sube a la cabeza. Escaleras abajo se arman las verbenas. Cada uno con su yema, cada uno su receta. De viaje y sin maleta, ya cansado de estar en la paraeta. No puedo parar a mis piernas inquietas. Sube por la cuesta, un rastro amarillo te muestra el lugar que te secuestra. Se junta la marabunta sin fin de fiesta, noche sin rave, noche de vuelta, de tornillos sin tuercas, de películas sin orquesta. Willman está en tu cabeza, no hay demás respuestas, vámonos de aquí ya, que esto ya apesta. Si tengo que pagar, en la calle me verás. Si nadie nos pudo colar, si no es gratis no merece entrar. Nada te van a dar, litros fuera y ya está. La noche en su trayecto final siempre puede mejorar, pero bombas de humo se suelen usar. El sol ya se asoma y no tiene piedad, ya no queda bondad. Una subida mortal, si no me pueden llevar, pues andando se subirá. Mi cuerpo cansado ya no puede más, ahora podré descansar. Otro día sin rumbo en la ciudad. Otro día sin rumbo. Salgo a la calle queriendo ver mundo. Otro día sin rumbo. Perdido, sin curro, sin futuro, me hundo. Otro día sin rumbo. Los pardos resaltan entre el tumulto. Otro día sin rumbo. SJ Grave de PK, producimos en un zulo. De PK. De Peco Producciones, SJ Grave. Otro día sin rumbo. Otro día sin rumbo.